and white satin, never reaching the end. Letters I've written, never mean to send. Beauty I've always believed, with these eyes before, just what the truth is. Yeah. La Casa Radio, la Casa del Rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de Internet. Nos saluda Arturo Shendras. Sean bienvenidos a un especial más de la Casa del Rock, el especial que hacemos todos juntos al pedir nuestros temas favoritos que nos han acompañado a lo largo de nuestras vidas. Bueno, vamos a mandar un saludo a la banda que ya está haciéndose presente por acá, a Alexan, a José Lara y a todos los amigos que están por ahí ya en unos momentos listos para conectarse. El buen Fabián, Mitra, Sergio, que ya saben que son asiduos seguidores a la Casa del Rock. Y pues bueno, vamos a aquí a esperar sus peticiones. Ya saben que este especial lo hacemos todos. Platíquenos cómo les fue esta semanita. ¿Qué tal? ¿Qué estuvieron haciendo? ¿Cómo fue su día a día, ¿no? Durante esta semana. ¿Qué fue lo que más les latió, ¿no? De lo que estuvieron haciendo esta semana. ¿Qué fue lo que no les gustó tanto? Y así nos platíquenos lo que ustedes quieran, ya saben. Somos bien chismosos aquí en la Casa del Rock y nos gusta que nos platiquen, ¿no? Ahora sí que algunos detallitos de sus vidas, ya saben que es importante luego compartir esa información para, pues no sé, que nos sirva también como una especie de guía, ¿no? En algunas situaciones que es importante luego conocer y así poder enfrentar ciertas situaciones en algún momento, ¿no? Bien, pues acá Alexan dice, saludos a todos los amigos de la Casa del Rock, por favor. Dice una rolita de Skid Row, Alexa, ya pide su rol en calor. El buen amigo José Lara, ya no somos seguidores, ya somos adictos. Bien, entonces, pues está bien, ¿no? Se van volviendo adictos a la Casa del Rock en lugar de seguidores. Pues bueno, pues para los adictos y para los seguidores, y los próximos seguidores y adictos también, pues qué bueno que ya estén por acá. El buen amigo Alex Trasher, saludos a todos los radioescuchas. Pues bien, bien, ahí sigue escribiendo nuestro buen amigo Alex. Vamos a ver qué más nos dice para enterarnos de todo lo que nos quiere compartir, ¿no? Sí, como dice mi amigo José Lara, se van volviendo adictos. Pues sí, cierto, ¿eh? La verdad, se vuelve uno. Cuando algo le gusta a uno, se empieza a volver una adicción. Cuando menos lo siente, pues ya está bien atrapado ahí, ¿no? En esas garras. Pero esas garras son unas garras muy buenas, muy chidas, que es la música. Y Alex Trasher manda saludos a Alexa, Namitra, Fabián, José y Arturo Shendra. Pues bien, todos. Alex, qué bueno que estás conectado. Ya saben, pidan sus rolas y compártanos eso que les digo, ¿no? Cómo les fue en la semana y qué onda, alguna cosa interesante por ahí que se hayan enterado. Algún programa en especial que estén ocupando, una aplicación, pues no sé, una cosa que hayan descubierto, algún documental. Cosas así, ¿no? Que son luego interesantes. Cosas que podemos compartir. Pues bien, vamos a... Aquí está Irene ya también. Ando aquí, saludos Irene, pues bien, qué bueno Irene que andas por acá. Ya te extrañábamos, ya tenía un rato que no te conectabas, pero pues qué bueno que ya estás por aquí. Y ya sabes, pedir tu material, ¿no? Tu música que más te late. Y vamos a buscar esa rola que pidió Alexan de una vez para entrar en calor. A ver, déjame buscarla. Otra, como que me equivoqué acá en lo que escribí, pero vamos a ver. Buscar a Alexan, aquí está Alexan. Si Alexa también está escribiendo algo, vamos a ver qué nos dice. Mientras en lo que estamos buscando su tema, pues aquí ya lo tenemos listo. Bien, pues vámonos con este tema que se llama I Remember You, de la banda Skid Row, para entrar en calor, ¿no? Con buen punch. Eso dice así. Recuerden que están en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. I Remember You, Skid Row. We'll be right back. I Remember You, Skid Row, de su álbum homónimo de Skid Row, del año lanzado en el año de 1989. Una tremenda balada de esta poderosa banda llamada Skid Row, en las voces del buen Sebastian Bach. Tremenda voz y tremendas liras, ¿no? Tremenda música. En general, los músicos bien cañones todos. Hacían una gran banda, para mí es una de las mejores bandas. Lástima que se salió el vocal, ¿no? Que lo sacaron, ¿no? Yo que no lo aguantaron. Y pero pues sí, eran una super banda, a mí me gustaban un buen. Bien, acá Irene, Irene, bueno, ya pidieron su rola, ahorita checamos. Y Alexan, gracias a Alex Trasher también, saludos. Igual a Mitra, José Lara, Irene y a todos los conectados en la Casa del Rock, dice Alexan. Ya Irene por acá. Sí, he tenido tanto trabajo que llegaba y me dormía y ya ni fuerzas para escuchar la Casa del Rock. Pero ahora sí, dice Irene. Ya pide su rola. Yo pido la de Shut Down in Flames de AC/DC. Entonces Irene, ahorita la ponemos. Mi buen amigo Alex Trasher, una rolita de White Lion, It's Over. Bien, entonces ahorita leemos un poco más aquí, Alex, acerca de lo que estás ahorita pidiendo. Mientras, vámonos con esta rola que pide Irene. Shut Down in Flames, AC/DC. Tremendo material que pide Irene también, está muy bueno. Estamos buscando el tema, vámonos con esto. Shut Down in Flames, de su álbum Highway to Hell. De esa tremenda banda, AC/DC, banda australiana, vámonos. Yeah. Showdown in Flames, AC/DC, que se desprende del álbum Highway to Hell del año de 1979. Se consideró el álbum más popular de la banda hasta el momento y ayudó a incrementar la popularidad de esta considerablemente, posicionándola para el éxito de su álbum Back in Black al año siguiente. Fue el último álbum grabado con el vocalista Bon Scott antes de que este muriese en febrero de 1980. Eso es lo que nos informa Wikipedia, la tremenda enciclopedia de internet. Pues bien, tremenda canción, una canción muy cañona, ¿no? Muy buena. Y sí, pues el último álbum donde grabaría el tremendo vocalista Bon Scott. Y bueno, ya después sería sustituido también por otro gran vocal, ¿no? Que vino a darle también un toque interesante y darle continuidad a esta grandiosa banda llamada AC/DC. Bien, acá Alexa nos comenta, rolísima de AC/DC, recordé el video donde está con Guns N' Roses y sale con sus jeans, fenomenal se ve Angus, recordó a Angus Young, Alexa. Sí, es que hay unos videos donde comparte escenario Angus Young con Guns N' Roses. Ya ven que Axl Rose participa, o creo que está participando ahorita como vocalista de AC/DC, no sé si siga, pero estuvo con ellos cantando en unos conciertos, y también se ve que invitaron a Angus Young a echarse unos palomazos con ellos en algunos conciertos con Guns N' Roses, y no, pues cuando sale Angus Young al escenario, no, pues ahora sí que, pues no sé, un solo personaje en el escenario, porque se come el escenario Angus Young, con esa tremenda personalidad que tiene. Es chiquito, pero bien aguerrido, ¿no? A la hora de tocar su instrumento, y la manera en la que se entrega en el escenario es tremenda. Y ahí prácticamente Guns N' Roses sale, pues se ve como de fondo, ¿no? Prácticamente nada más son como parte de la escenografía, ya que Angus Young se encarga de todo lo demás, ¿no? De todo el show. Dice José Lara, ya ni quiero hablar de la semana, hay muy poca chamba, y aparte pura noticia mala, pura guerra de videos de corrupciones. Pues sí, no, pues mejor platiquen de las cosas buenas que vieron, ¿no? Que les sucedieron, muchachos. Eso es lo mejor, ¿no? Como para levantar la pila. Bien, pues seguimos acá. Mitra dice, aquí ando, voy llegando. Pues qué bueno que estás por acá, Mitra. Aquí estamos empezando a darle el rock. Ya también nuestro amigo Alex Trasher ya pidió su rolita de White Lion. White Lion, It's Over. Por favor, para cortarse las venas, ya que esta noche comenzamos melosones, dice. Pues bien, ya nos estamos empezando a aprender. Vamos a buscar acá el material. White Lion, It's Over. Vamos a escuchar esta rolita de White Lion para nuestro buen amigo Alex Trasher. Y aquí, Mitra, pues ya saben, compartiendo el material acá en su página oficial. Más bien en su chat oficial, Metal Blood de WhatsApp. Bien, pues vámonos con esta rolita. White Lion, It's Over. Están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. again. White Lion, It's Over, de su álbum Money Attraction del año de 1991. Y aquí nos dice, nos pasa un dato Alex, de White Lion, ¿no? ¿Quién fue esta banda? White Lion fue un grupo danés y estadounidense de glam metal formado en Nueva York, perteneciente a la corriente de bandas más melódicas de dicho subgénero. Ahí está, White Lion tiene varias rolas que fueron éxitos, fueron muy sonadas. Y esta es una de ellas, ¿no? Bien, entonces Alex, pues qué bueno que compartiste este material. Dice, lo mejor de la semana en la casa del rock, dice José Lara. Pues qué bueno, José. Al menos hay algo bueno, ¿no? Abro, ¿qué? Abro debate, dice Mitra. ¿Los tacos árabes son burritos? Dice Mitra, ¿no? ¿Los tacos árabes son burritos? Pues a ver, los que son expertos en consumir tacos, a ver qué nos pueden decir. Acuérdense, pues, pidan su material, pueden repetir rola, ya saben. Aquí estamos para complacer a la banda. Sí, a ver, ¿quién más quiere compartir información por ahí? Apenas acabo de lanzar el promo por Messenger, se me había pasado. Sí, es que tengo ahí algunos contactos que no se han dado de alta en la Casa del Rock, en CDMX, la Casa Radio. Y les tengo que recordar de repente, pues que estamos transmitiendo para que se pongan en sintonía. Sí, pues a ver qué onda, a ver qué nos piden por ahí. Ya saben que estamos aquí para complacer a la banda el día de hoy. Sí, pues luego las semanas pasan así como muy desapercibidas, ¿no? Hay veces que nada más estamos esperando a que llegue el fin de semana ya para desconectarnos de lo que estamos haciendo entre semana. Y como que, pues sí, ¿no? Esa es como nuestra meta. Y luego muchas veces el recorrido de la semana, pues como que tratamos de, pues de olvidarlo un poco cuando no es muy agradable, ¿no? Pero cuando es agradable, no, pues la semana se nos hace larguísima. Parece como si ya hubieran pasado muchos días y apenas han pasado como dos, ¿no? Cuando estamos bien activos, estamos de aquí para allá, el tiempo como que se nos hace más corto, ¿no? Más bien como que hacemos muchas cosas en poco tiempo y parece como si hubiéramos hecho o recorrido muchos días, ¿no? Haciendo cosas, pero no, en realidad es poco tiempo, pero hemos hecho muchas cosas. Eso es lo que hace la diferencia. Cuando hacemos poquitas cosas, igual se nos hace como más largo todo porque, pues sí, tenemos más tiempo. Y si estamos en una sola cosa, pues como que no hay algún cambio, ¿no? Que nos indique, ¿no? Que estamos haciendo cosas distintas. Y por eso luego se torna luego medio pesada, ¿no? La rutina, ¿no? La situación. Sí, sigan compartiendo información, muchachos y muchachas de la Casa del Rock. Sí, hay buen material, ya saben, aquí tenemos lo mejor de la música, lo mejor del rock. Sí, hay buenas rolas. Ahorita ya no me acuerdo de ninguna. ¿Cuál pondré? Vamos a poner, ¿de qué le pondremos hoy? No, pues hay mucho material muy bueno. Sí, recuerden que está ahí por ahí la invitación para que participen en este evento que queremos hacer de aniversario de la Casa del Rock. Ya saben, lanzamos por ahí una pequeña convocatoria donde los invitamos a que nos compartan pues algo de sus talentos, de las cosas que les gusta hacer, en un video de máximo 5 minutos para que lo transmitamos, ¿no? Como un especial de la Casa del Rock. Vamos a hacer como una recopilación de todos y vamos a lanzarlos el día 26 de septiembre, como el especial del aniversario de la Casa del Rock. Tienen como fecha límite para pasarme su video el 10 de septiembre. Para hacer, ya saben, todo el proceso de edición, preparación, para ya tenerlo listo para ese día. Esperemos que contar con su participación, muchachos y muchachas de la Casa del Rock. Ya saben, si les gusta dibujar, si les gusta cocinar algo así que digan, no, pues esto es una cosa padre que puedo compartir. Si les gusta, no, pues tocar alguna rola. Pues no sé, cosas así que sean interesantes para ustedes o que sean divertidas, ¿no? Que sepan que le puede servir a la comunidad rockera y no rock and rollera de aquí de la Casa del Rock, ya saben. Y pues vamos por acá. Vamos a buscar un material. Vamos a buscar algo de una tremenda banda que me gusta un buen. Ya tiene rato que no pongo material de esta banda. Recuerdo cuando la empecé a escuchar en los noventas, a mediados de los noventas. Pues sí, había unas rolas que así como que me sorprendían, ¿no? Por el tremendo punch que tenían. Se me hacían bien cañonas. Y la manera de tocarlo de los músicos estaba bien, bien tremenda, ¿no? Bien pesadotes. Y rompían con todo lo que estaba sonando en los noventas, ¿no? Así como que hicieron una pequeña revolución ellos en cuanto a la manera de componer su material. Vámonos con esta banda que se llama Pantera. Una canción que se llama This Love. Esa la llegué a tocar con mis camaradas de una banda que teníamos que se llamaba Paradigma, con el buen amigo Israel, con el buen Luis Camacho, con el buen Víctor Mata, con José Luis Osornio y el buen Armando en las vocales y yo en la lira también ahí. Dándole recio, ¿no? Con el buen Israel haciendo mancuerna en las guitarras. Más bien no estaba José Luis, estaba Israel. Era Israel en la guitarra, Luis en la batería, Víctor en el bajo, yo en la otra lira y mi buen amigo Armando en las voces. Vamos a escuchar esta rola de Pantera para recordar aquellos viejos tiempos. This Love. Twisted, pulling a girl. escuchamos La Tremenda Locura de Pantera con su rola This Love, de su que se desprende del álbum Vulgar Display of Power del año de 1992. Una rola llena de power, llena de poder, de esta tremenda banda llamada Pantera, que dice aquí Wikipedia: Pantera fue una banda estadounidense de groovy metal, fundada en 1981 por los hermanos About Darrell y Vinnie Paul en Arlington, Texas. Los dos hermanos que fundaron esta banda ya no existen, ya pasaron la mejor vida. Y por consiguiente la banda de Pantera ya dejó de existir, porque ellos eran unos pilares fuertes de la banda. Fueron los creadores de este concepto y de este sonido, ¿no?, llamado Pantera. Un tremendo sonido que no hay ninguna banda que realmente pues se asemeje, ¿no?, lo que hizo Pantera, ¿no? O puede haber algunas bandas, ¿no?, pero Pantera fueron los creadores prácticamente de este sonido tan cañón. Pues bueno, pues ahí está. Fue trágico, ¿no?, la muerte del buen guitarro, que fue asesinado, ¿no?, en un bar cuando se iban a presentar con su banda. Y pues sí, ¿no? Fue muy cruel, fue fea, ¿no?, esa manera en la que le quitaron la vida al buen Demi McDarrell. Un infante de marina fue el que llegó ahí bien alocado, llegó y lo plomeó y mató a varios ahí en el bar ese, ¿no?, en el lugarcito ese donde hacían las tocadas. Y estuvo muy cañón eso, porque sí le puso fin a la carrera de un gran artista, de un gran músico. Como les digo, este tremendo Diamond Darrell, tremendo guitarrista, que también fue inspirado por la leyenda, ¿no?, del rock metalero, como fue Randy Rhoads. Hay unos videos ahí cuando estaba bien chavo, interpretándose unas rolas de Randy, acá aventándose unos solitos. Pues bueno, a ver, por acá Alexan también pidiendo más material. Nos piden un material de una tremenda banda llamada Rammstein. Bien. Y José Lara dice: hoy es cumpleaños del baterista del rock mexicano Alfonso André. Todos lo ubicamos por Caifanes, pero me gustaría pedir una canción de otra banda en la que también toca, La Barranca. Pues bien, entonces José, ahorita la lanzamos. Bien. Pues bien, nos vamos con esta de José, ¿no? Porque sí. La Barranca, quémame lento. Será la rola, por favor. Bien. Bien, José, vámonos de una vez con esta y al ratito enseguida complacemos a Alexan con otra rolita para irle campechaneando, ¿no? De Barranca, quémame lento, para nuestro buen amigo José Lara. Y como un tributo, ¿no?, también acá al buen Alfonso André, que es su cumpleaños. Vámonos, esto dice así: quémame lento, La Barranca. Sientes un gozo profundo corriendo en tus venas, pero no puedes explicarlo ni repetirlo. No puedes, porque el amor es la mitad de todo lo que viste. La otra mitad está esperando solo descubrirse. Ay, amor, ay, amor, ay, amor, amor, quémate lento. Ay, amor, ay, amor, ay, amor, ay, amor, ay, amor, ay, amor, ay, amor, quémate. Thank you. Quémate lento, La Barranca. Rola que se desprende de su álbum El Fuego de la Noche del año de 1996. Vamos a leer un poco acerca de La Barranca. La Barranca es un grupo de rock mexicano surgido en Semana Santa de 1995 en Guadalajara. Es una de las bandas independientes de mayor trayectoria y reconocimiento en México. Sus miembros fundadores son José Manuel Aguilera y Federico Fong, músicos de amplia trayectoria en la escena mexicana de rock, quienes habían participado antes en grupos como Sangre Azteca, Caifanes y Jaguares, entre otros. Pues ahí está, ¿no?, la influencia, ¿no?, de Caifanes y Sangre Azteca, y entre otras bandas, ¿no?, como dicen ahí. Jaguares igual, pues, es lo mismo, ¿no?, muy similar a lo de Caifanes. Pero pues que eran un sonido especial también, ¿no? Tienen su toque también, aparte de que tienen sus influencias muy, muy también dentro de la onda que había experimentado Caifanes, pero sí se llegan a distinguir, ¿no? Tienen su propio sonido y eso es interesante. Pues bien, hay que escuchar un poquito más de La Barranca. Yo he escuchado muy poco, sí las he oído mencionar, pero no he escuchado demasiado material de ellos, pero me voy a poner a escuchar un poquito más ya de este material para conocerlos un poco más. Ya tienen una banda, es una banda que ya tiene una trayectoria ya también tremenda, ya tiene más de 20 años ahora sí que en el movimiento rockero de México. Y pues sí, ¿no?, hay que darle seguimiento a este tipo de grupos que tienen tremenda calidad. Pues esa rola fue para nuestro buen amigo José Lara. Bien, acá mi hermano Tavo saludando a la banda. Me manda saludos y a todos los adictos de la Casa del Rock. Pienso que estamos viviendo una transición que nos traerá buenas nuevas para todos. Hay que ser pacientes y no dejemos de soñar, porque los sueños se hacen realidad. Ahora te solicito una rola de tu mejor creación, Arturo Shendra. Gracias, carnal. Pues alguna rola de nuestra creación, pues bueno, en un ratito vamos a buscar a ver qué onda, ¿no? A ver qué les lanzamos. Bien, aquí Alexan también está pidiendo su material. Nos pidió una rola de Rammstein. Pues que Rammstein es tremenda banda. Tremendo sonido, ¿no? Vino a revolucionar el sonido de las guitarras, Rammstein. Principalmente el sonido de las liras, porque está bien cañón. Esta rola que se llama Du Hast para Alexan. Vámonos con eso que dice así. Du hast Du hast mich. Du hast mich. Du hast mich. Du hast mich gefragt. Du hast mich gefragt. Du hast mich gefragt und ich hab nichts gesagt. Bis der Tod erscheine, treuer sein für alle Tage. Nein! Nein! Willst du bis zum Tod der Scheide sie lieben auch in schlechten Tagen? Du hast Rammstein. Rolísima esta de Rammstein, tremendo sonido en las guitarras. Me acuerdo cuando Rammstein era completamente desconocido aquí en México y vinieron de abridores para el grupo Kiss, cuando vino Kiss aquí a la ciudad y se presentaron, creo que en el Foro Sol. Me platicó un amigo que se lanzó el concierto a ver a Kiss, que dice que llegó bien impactado, ¿no? Por el concierto, pero no por la presentación de Kiss, sino por la presentación de Rammstein, que le sorprendió bien cañón la banda y acabó gustándole más Rammstein que Kiss, ¿no? Ahora sí que muchas veces llega a suceder, ¿no? Vamos a un concierto esperando, pues ahora sí que disfrutar a nuestro artista favorito, y muchas veces la banda abridora se llega a llevar el evento, ¿no? El concierto. Y eso sí me sucedió una vez cuando fuimos a ver a Judas Priest, Alexa y yo, y íbamos bien contentos, ¿no? A ver a Judas, porque era la primera vez que venía Halford ya con Judas, ¿no? Ya había venido Judas con otro vocalista, con Reaper, pero no había venido con Halford, se habían separado un tiempo. Entonces era la primera vez que venían ya juntos y vamos, ¿no? No podemos faltar a ver esta tremenda reunión. Y abrió White Snake ese día el concierto. No, no manches, para mí White Snake se llevó la tocada. Me gustó un resto, tocaron bien cañón. Y fue algo similar entonces con lo de Rammstein, cuando vino aquí a abrir la Kiss. Dice José Lara, chido por la rola de Rammstein. Alexa, saludos y también saludos a Alex y a todos los demás que andan por ahí disfrutando de su dosis de la casa. Ahí está, bien. Mitra por acá, dice Monks, quiere escuchar Just My Imagination de Cranberries. Ay, no manches, qué buena rola. Y yo quiero escuchar Black Diamond de Stratovarius. Bueno, Mitra, ahorita les lanzamos ese material. Y mi hermano, digo, que quiere una rola de Shendra. Pues bueno, pues vamos a buscar a ver qué onda. Aquí tenemos una rola que ya hemos lanzado. Se llama ¿Quién? Vamos a ponerla, ¿no? A ver cómo se oye. Ya tiene un resto que no checo esta pista. Pues vamos a ver si se oye bien, ¿no? A ver si la llegan a oír. Vámonos. Shendra, ¿quién? Para mi hermano Octavio, va. Sigues Eso fue ¿Quién? De Shendra, para mi hermano Octavio, que pedía una rola de la banda. De la banda de Shendra, de aquí de Escapo. Nuestra banda que ya tiene un rato que sacamos ese material y próximamente esperamos lanzar un próximo material para que ustedes empiecen a conocer un poquito más de lo que estamos haciendo. Y acá Mitra, ¿no?, nos pone aquí un comentario. No mams, cada que oigo una rola de Shendra me da por agitar el cráneo. Muy bien. Wow, qué hammers en esa rola, dice Mitra. Cortesía de Arturo. Bueno, pues ahí está Mitra. Pues qué bueno que te late. Pues para eso es, ¿no?, la música que crean los músicos, ¿no? Pues para que la disfrute la gente, ¿no? Para compartir con todos ustedes lo que nos late a nosotros. Y esa es la parte interesante, ¿no?, del asunto. Compartir con la banda lo que uno le gusta hacer, lo que uno le gusta crear, lo que uno quiere expresar. Y es algo muy padre, ¿no?, que haya gente o camaradas que se puedan conectar con los sentimientos que uno tiene, ¿no? Y dice aquí, dice Alex Trasher: Arturo, te está escuchando mi hermano Raimundo Campos y te manda saludos. Y saludos a Alexa, y dice que felicidades por volver a escuchar a los tremendos Shendros. Pues bien, entonces saludos a Raimundo, qué bueno que está conectado y está escuchando aquí el programa. Qué bueno que está contigo ahí, Alex, pasando un momento chido, ¿no? Bien, entonces, pues aquí seguimos en la onda. Acuérdense de pedir su material, y Mitra pues ya también está pidiendo material. Dice aquí, dice: recuerda las tocadas alternando Shendra y Los Ángeles y Ángel de Fuego. Sí, pues como no, me acuerdo de aquellos ayeres, ¿no?, cuando andábamos ahí rolando por aquí, por allá, alternando, ¿no?, organizando tocadas y pasando la padre, ¿no? Era muy chido, ¿no?, estar ahí en convivencia con todos los camaradas. Y pues con ustedes fue algo muy chido también estar ahí compartiendo, ¿no? Ya ven que compartimos varios toquines y eso fue muy chido. Pues qué bueno que recuerdan esos momentos tan chidos, ¿no? Bien, acá Mitra estaba pidiendo unas rolitas. Dice: Monks quiere Just My Imagination de Cranberries. Y también Mitra pide su rolita, pues ahorita en un ratito le lanzamos la de Mitra. Primero vámonos con la de Monks. Esta de Cranberries, que es una tremenda rola. Y los perros por ahí haciendo fondo, ¿no? Just My Imagination de Cranberries, vámonos. Just my imagination. Solo mi imaginación, The Cranberries, de su álbum Bury the Hatchet, del año de 1999. Escuchamos la voz de Dolores O'Riordan, tremenda voz, que ya partió también, pero dejó ese gran legado. Grandes músicos nos han dejado últimamente, pero pues bueno, lo bueno es que nos legaron ese tremendo material, que podemos seguir escuchando una y otra vez y seguirlos trayéndolos a la memoria, regresándolos a la vida. Como dice Mitra, nunca mueren porque su música sigue presente. Bien, eso fue para Monks. Con mucho cariño desde la Casa del Rock. Y Mitra por acá está escribiendo algunas cosas. Cool, siempre está chido escuchar, recordar a Dolores O'Riordan. Casi no recordaba esa rola. Sí, es un buen material, Mitra. Muy buena canción. Tremenda voz. A mí me gusta mucho su estilo de Dolores. Tremenda, tremenda voz y su música con mucho feeling, ¿no? Mucho sentimiento. Es lo que me late un buen. Vamos a complacer a Mitra con esta rola Black Diamond de Stratovarius. Ya también tiene un rato que no lanzamos rolas de Stratovarius. Vámonos con esto que dice así. Black Diamond de su álbum Visions. We'll be right back. Black Diamond Stratovarius de su álbum Visions del año de 1997. Vamos a leer un poquito acerca de este álbum. Visions es el sexto álbum de la banda finlandesa de power metal Stratovarius, que salió a la venta el 28 de abril de 1997 por el sello discográfico TNT Records. El disco contiene 10 canciones y 12 en la edición en Japón, además de ser un álbum conceptual que habla sobre las profecías de Nostradamus. Es considerado uno de los mejores discos de power metal de la historia. Es valorado por muchos músicos de power metal, tales como Tony Kako de Sonata Ártica, como el mejor disco de Stratovarius. Stratovarius tiene grandes rolas, tiene unas rolas muy buenas. Y lo que me gusta de Stratovarius es de que se distingue mucho de Helloween, ¿no? Helloween es, ahora sí que ya saben que es la banda, ¿no? Que como que marcó el género, ¿no? El estilo, ¿no? A seguir. Pero Stratovarius tiene su toque muy personal, muy padre. A mí me gusta un buen Stratovarius. Tiene buenas rolas, buenos músicos. Timo Kotipelto en las voces, Timo Tolkien en la guitarra, Jari Kainulainen en el bajo, James Johansson en el teclado y George Michael en la batería, Michael en la batería. Pues grandes músicos. Y Timo Tolkien hace poco vino, ¿no? Creo que andaba por acá promocionando algo aquí en México, en la Ciudad de México. Y creo que Fabián tuvo la oportunidad de estar ahí cerca de él. No sé si platicaría con él o si se tomaría una foto, pero... O sea, luego que nos platique Fabián, a ver qué onda, ¿no? Cómo fue su experiencia encontrándose con Timo Tolki aquí en el Chopo de la Ciudad de México. En ese tianguis tan famoso que solíamos muchas veces ir ahí a conseguir nuestro material. Y que de repente se convirtió ya en... Pues un lugar más que nada pues como para vender... pues ropa, y lejos de ser lo que era antes, ¿no? Pero pues bueno, todo es parte, ¿no? De la música, ¿no? Ya saben que la ropa y todos los artículos que uno puede adquirir referente a las bandas, ya saben que son la mercancía, ¿no? Que uno vende para pues también para tener un ingreso y también para estar un poco en contacto, ¿no? con sus grupos. Ya saben que cargar una playera con el logotipo de la banda o con la foto de tu artista favorito también es muy chido, ¿no? Como que te identificas mucho y te das a, ¿cómo se llama? Pues no sé, a distinguir entre los gustos musicales que existen, ¿no? Entre la gente, ¿no? Que le gusta cierto género musical y tú al cargar una playerita, pues como que ya estás diciendo, pues a mí me late el rock, ¿no? Bien, acá Mitra escribe: Black Diamond, bonita rola de amor, con cariño para nuestras radioescuchas. Yo no sé por qué las ediciones japonesas siempre tienen dos rolas más. Qué buena suerte de Timo Tolki. Mira que está cerca de Fabián todos los días. ¿Qué? Dice, qué buena suerte la de Timo Tolki. Mira que está cerca de Fabián, no todos los días, dice Mitra. Bien por Fabián, un saludote a Fabián. Sí, esperemos que esté por ahí Fabián conectado. Entonces bien, escuchamos esa buena banda de Stratovarius que ya tenía un rato, como les digo, que no escuchábamos. Pero pues qué bueno que ya nos volvimos a poner en contacto con este estilo tan chido. Vamos a seguir buscando por acá material. Acuérdense, muchachos, pueden compartir información de lo que quieran aquí comunicar. Ya saben que aquí tienen su espacio para hacerlo aquí presente, ¿no? Esa información. Y Mitra, pues que nos diga, ¿no? Cómo está la onda esa de los... del debate, ¿no? De los tacos árabes. Abro debate. ¿Los tacos árabes son burritos? Pues nadie nos dice nada. Mitra, a ver, platícanos tú. A ver qué onda. ¿Qué opinas de eso? Pues acá Mitra nos manda una foto. Salud. Acá echándose una viña real. Pues bien, Mitra. Salud, Mitra. Ya es un relajo acá compartir las imágenes. Ya no es tan fácil. Se las puedo compartir a la banda. Pero pues a ver, déjame ver. Vamos a mandárselas a los que están aquí más en contacto, en corto, para que vean lo que estás acá digiriendo ahorita, ¿no? Más bien tomando, ¿no? Y disfrutando, Mitra. Acá Mitra se está echando una Villarreal. Yo ya tengo un rato que no pruebo una de esas. Se me hacía muy dulce, es que como que de repente así unos traguitos está bien, pero ya así echarme algo así ya una buena cantidad como que no. Pero pues bueno, es que hay organismos muy diferentes, ¿no? Hay unos que tolera más unas cosas y otros no tanto, ¿no? Dice aquí José, de veras, se quedaron pendientes los tacos árabes. Saluda a la banda, dice Mitra. Vientos, Mitra. ¿Qué estás festejando, Mitra? A ver, platícanos. ¿Con quién andas cotorreando ahí? Dice José, yo no he probado esos tacos. Yo no los he probado, dice. A ver, vamos a ver por acá. Los tacos árabes son burritos. O sea, hay que ver qué onda, no ver qué nos dice Mitra. Que Mitra está grabando un audio. Vamos a esperar a ver qué onda. Que comparta. Que comparta esos. Eso que está, pues que tiene en mente, ¿no? Y eso que está, realizando el día de hoy. Vamos a escuchar a Mitra. Pues estamos aquí, tomando una viñita real que realmente no había yo probado este sabor azul. En cuanto a los tacos árabes, pues nada, solamente que al pensar en los tacos árabes y ver los burritos, pues dije, chale, se parecen demasiado. Creo que solo cambia el contenido, entonces según yo, los tacos árabes bien podrían ser burritos. Los burritos también son comida, ¿no? Pues ahí está. Sí, Mitra, pues tienes razón. Serían los burritos árabes, ¿no? Nada más para... por el lugar y por el contenido, ¿no? Que varía un poquito. Pero pues es parte de la gastronomía, ¿no? Que se comparte allá en Arabia, ¿no? Y que ya saben que pues estamos muy conectados todas las culturas en el mundo. Y ya no falta que una cosa tenga algo muy similar a lo de otro país, ¿no? Hay cosas que sí son así como muy, muy parecidas y que ya vienen también de herencias de antaño, ¿no? Que se van heredando por aquí y por allá. Y de repente llegan a un lugar y se modifican un poco. Y ya le dan identidad, su propia identidad en el lugar, ¿no? Bien, Alexan acá pidiendo otro material. Pidiendo material, bueno, no, está pidiendo un material muy cañón. Esta rola está tremenda. A ver quién anda por acá. Nuestro buen amigo David Maldonado ya anda por acá también escuchando rock. Saludos al maestro, pintor, rockero y rock and rollero. Ya sabe, maestro David puede pedir su material, ya sabe, aquí estamos para complacer a la banda. Dice José Lara, no me moriré sin antes probar los tacos árabes. Ya se me antojaron por Mitra. Ahí está. Me late el concepto de burritos árabes. Dice. Sí, pues ahí está. Pues son los burritos árabes. Los tacos árabes también. Bien, pues vamos a complacer a Alexa con esta tremenda rola. De una banda llamada Deep Purple. Knocking at your back door. Tocando tu puerta trasera, algo así. Del álbum Perfect Stranger de Deep Purple. Ese álbum que le dio el regreso a esta tremenda banda con su alineación más fuerte, más cañona. Y lanzaron este álbum Perfect Stranger. Plagado de éxitos. Es un disco muy cañón, muy bueno. Me gusta un buen. Vámonos con esto que dice así. Thank you. Knocking at Your Back Door, Deep Purple, de su álbum Perfect Strangers del año de 1984. Perfectos Extraños es el undécimo álbum de estudio de la banda británica de hard rock Deep Purple, publicado en septiembre de 1984. Es el primer álbum del grupo después de su separación en 1976 y el quinto de la formación clásica Gillan, Blackmore, Page, Lord y Glover, desde Who Do We Think We Are en 1973. Y como dato curioso, esta canción que acabamos de escuchar ha sido la canción más con más cambios tonales que ha sufrido cuando se ha tocado en vivo. De repente pues ya le cambian el tono para que se le adapte mejor a la voz o algún arreglito, yo creo. Y le han cambiado el tono. Casi siempre es por la voz, ¿no? Que ya le queda un poco alta y hay que bajarlo un poco y así, ¿no? Se va modificando. Pero es una tremenda canción esta de Perfect, de este álbum. Esta canción, Tocando Tu Puerta Trasera, Knocking at Your Back Door. Tremenda rola de Deep Purple. Ese disco está bien cañón, se lo recomiendo escucharlo completo. ¿Qué nos dice Alexa? Se van a reír de mí, dice Alexa, ¿no? Pero nunca he visto un taco árabe, ni un burrito que menciona Mitra. Qué pena, ¿son de harina o de maíz y cómo se preparan? Dice Alexa. Pues ahí está. Y aquí mi amigo Juan Carlos me manda saludos. Saludos, Juan Carlos. Espero que estés ahí conectando y escuchando buen rock. Y por ahí alguien, si se interesa, Juan Carlos, está vendiendo una mezcladora. Una mezcladora que es Behringer, ¿no? Como de 16 canales. Está grande, está choncha la mezcladora. Y un poder Mitsu. Ahí para los que se interesen por un equipo de audio, pues para fortalecer sus equipos, sus PAs. Ahí está el buen amigo Juan Carlos, que anda ofreciendo esa mezcladora como de 16 canales, una Behringer, creo que quiere 8,000 pesos. Y por ese podercito Mitsu quiere como 1,800, 1,500, no me acuerdo bien, pero más o menos. Si hay un interesado por ahí, pues ya saben, pónganse en contacto conmigo y se los conecto. Bien, pues seguimos por acá a ver qué nos dice Mitra acerca de esos burritos árabes o tacos árabes, ¿no? A ver que si son de harina, de trigo o de maíz, ¿qué onda? Yo me imagino que han de ser como de trigo, ¿no? Y vamos a recordar una rola que aquí acabo de ver. Una rola del disco de Diario de un Loco que lanzó Ozzy Osbourne. Fue su segundo álbum con el guitarrista Randy Rhoads. Esta canción que se llama You Can't Kill Rock and Roll. Vamos a recordar ese material. Vámonos con esto que dice así. Again, twisting the truth, and they're playing around with my head. Okay, the things they will do and the things they will say, but they don't really understand. Tears fill my eyes when I hear all the cries for the reason today. Rock and roll is my religion and my Acabamos de escuchar el tema You Can't Kill Rock and Roll de la banda de Ozzy Osbourne, tema que se desprende del álbum Diario de un Loco, Diary of a Madman, del año de 1981, y fue el último álbum donde participó Randy Rhoads en la guitarra. Recuerdo que comentó Randy en una entrevista por ahí que cuando salió el material, él se lanzó a conseguir, ¿no?, material ahí a una tienda de discos cerca de su casa ahí en Los Ángeles. Él acababa de sacar, creo que este material, el de Diario de un Loco, y se lanzó a conseguir material, ¿no? Ahí a la tienda le gustaba enterarse de las nuevas bandas, de los nuevos grupos que estaban lanzando sus nuevos proyectos, ¿no?, nuevas producciones. Y dice que se encontró a Van Halen ahí, a Eddie Van Halen, ya que se lo encuentra y como que bajita la mano estuvo observando a ver qué compraba Eddie, y lo sorprendió, ¿no?, comprando estos dos materiales de Ozzy Osbourne, los dos discos, creo que los dos discos o este del Diario de un Loco, lo llevaba ahí en sus manos Eddie Van Halen, porque también pues estaba interesado en escuchar lo que estaban haciendo pues los grupos, ¿no?, lo que estaban lanzando, y como conocía a Randy, él ya había alternado con Quiet Riot, ¿no?, cuando Randy Rhoads tocaba con Quiet Riot, alternaban seguido ahí en un bar de Los Ángeles, pues se conocían bien, y de alguna manera pues yo me imagino que Van Halen quería ver a ver qué tal, ¿no?, qué estaba tocando Randy Rhoads con Ozzy Osbourne, ¿no?, qué tal se estaba desenvolviendo con esa banda. Y pues sí, Randy pues tremendamente explotó en cuanto a la ejecución y la creación de música con Ozzy Osbourne, y creo, ahora sí que dejó un gran legado, nada más con esos dos materiales impactó de manera tremenda. Bien, pues seguimos por acá. Dice José Lara, pues sí, son burritos árabes. Dice, gracias a Mitra. Gracias, Mitra, se ve muy bueno. Parece de harina de trigo. Ya está, me dio hambre, dice Alexan. Sí, es harina de trigo, nos dice Mitra. Pero también me dice que cuál, a ver cuál es el burrito, ¿no? Y cuál es el taco árabe, porque ahí son diferentes. A ver si saben distinguir los que son acá asiduos a comer ese tipo de taquitos. Pues a ver si saben distinguir, ¿no? Esto que nos está compartiendo nuestro buen amigo Mitra. Ahí los tacos. Déjense los mando a mi hermano también para que los vea. Es que les digo que ya no puedo mandarlos de manera masiva los mensajes. Ya los puedo mandar de a uno por uno, creo que unos 5 mensajes, creo que por envío. Sí, se ve quién distingue esos taquitos. ¿Cuál es el taco árabe y cuál es el burrito? Se ven bien ricos. ¿Son qué? ¿Te los estás comiendo ahorita, Mitra, o qué onda? ¿O nada más son una foto que encontraste ahí en internet, o qué onda? Porque igual a lo mejor tú los preparas, ¿no? Y estaría bueno que ya cuando haya chance nos reunamos y nos compartas ese platillo. Un saludo a Vanessa, la conocí en una marcha friki. Nos está escuchando. Pues un saludo para Vanessa que está ahí escuchando el ruido que estamos transmitiendo el día de hoy. La buena música, no, no es ruido, es buena música, es buen rock que compartimos con la banda sábado a sábado. Es una comunidad que estamos haciendo, ¿no? Que nos reunimos prácticamente algunos ya de manera asidua y creamos esta convivencia tan chida, ¿no? Compartiendo buena música y pasando buenos momentos con lo que nos comparten, ¿no? Las anécdotas, las fotos, como dice Mitra, los debates, ¿no? Eso es muy bueno. Vamos a ponernos en sintonía también con otras de las bandas bien cañonas. Hay una banda bien cañona que me gusta un buen. Llamada Grand Funk. Vamos a poner una rolita de ellos, ¿no? Estoy buscando la rolita. En la mientras vamos a ver qué nos escriben por acá. Saludos a la banda rockera, dice René. Acá apenas conectándome, llegando de la chamba. Pues qué bueno, René, que ya estás por acá conectándote. Y pues llegas todavía a buena hora para pedir unas rolitas. Vámonos con esta rola de Grand Funk. Están bien largotas, ¿eh? Tremendamente largas las rolas. Dice, veo que tienen un dilema con el taco árabe. Dice René. No es más que carne de cerdo preparada igual que el pastor, pero sin adobo. Pues ahí está, ya llegó un experto en los tacos. Mitra. Le voy a mandar la foto a René para que la cheque también. Y a ver que diga cuál es el taco árabe y cuál es el burrito, ¿no? Ahí te va, René. Tú sí eres experto en tacos. Dice mi hermano Tavo, dice, yo los comí en Tlaxcala, están sabrosos, pero los de carnitas son mis preferidos. De Van Halen Jump, nos pide mi hermano. Pues ahí está, pues a mí mi hermano es experto también en los tacos, ¿eh? Y él le gusta mucho la cocina y sí, pues sí, prueba por aquí, por allá y pues sí los conoce. Ya ves, Mitra, sí salieron conocedores por aquí también. Pues vámonos con esta canción vamos a cambiarla, esta de Van Halen, llamada Jump, sí, hablando de Van Halen. Pues vámonos con esta rola que nunca hemos transmitido. Vámonos con esto que dice así, Jump, Van Halen. Thank you. Eso fue Jump, Van Halen. Tremendo material de Van Halen. Tremendo disco. Que vino a impactar con esa... Ese gran rola, ¿no? Es un gran disco ese de 1984, creo que se llama el disco. Está bien cañón. Bien tremendo, tremendo disco. Lo dice aquí mi hermano... Tavo, que fue el que pidió la rola. Se conocía a Van Halen cuando llegó a Siempre en Domingo, como en los 80s. Gracias, Arturo Chendra. Buenas noches. Fíjate, yo no me acuerdo de esa presentación. Yo me acuerdo que llegó David Lee Roth, pero no sé si Van Halen vino a presentarse. Pero David Lee Roth sí me acuerdo cuando apareció en Siempre en Domingo, ahí echándose unas rolas. Sí, Van Halen es una gran banda. Y bueno, pues acá René. Ya no nos respondió acerca de los taquitos. Yo creo que ya se va a echar unos tacos. Pues ya que estamos a punto de despedirnos, muchachos y muchachas, de la Casa del Rock. Qué bueno que están aquí. Que estuvieron aquí pasando un momento agradable, escuchando buena música. Ya saben que juntos hacemos el programa. Y pues hoy fue una gran noche, ¿no? Una gran velada rock and rollera, llena de buenos temas, Y recordando, ¿no? Algunas cosas que solemos pasar juntos, como cuando alternábamos con la tremenda banda Ángel de Fuego de aquí de Santa Catarina. Y escuchando también material que pocas veces hemos escuchado alguna, o nunca habíamos escuchado, ¿no? Porque ya saben que así suceden luego las cosas. Hay material que ya tiene años que salió a la luz, pero no hemos tenido la oportunidad de escucharlo a fondo. Y aquí es la oportunidad de empezar a conocer algunos materiales, como los que nos llegan a compartir, y cosas que pues, nos llegan a llamar la atención, que empezamos a buscar y a buscar más material. Bien, dice aquí René, dice, en Europa les llaman Doner Kebab y va en un pan triangular parecido a la semita. Fíjate, cada quien le da su propio toque, ¿no? Así como les digo, ¿no? Llega un país y el país que adopta ese platillo, pues le da su propio toque. Y aquí en México no es la excepción, ¿no? Llega aquí un platillo y de repente ya lo transformaron y le dan un toque personal. Sí, es como la música, ¿no? Ya saben que la música, pues por todo el mundo anda rolando, ¿no? Escuchamos música de, ahora sí que de prácticamente de todos lados. Y llega aquí, le damos un revolcón y hacemos un nuevo movimiento, ¿no? Musical. Y en cada país, ¿no? Ya saben. Pero hay cosas que sí son como muy especiales de cada región, ¿no? Y así como que me llega a la mente la música esta del son cubano, ¿no? La música de Buenavista Social Club y muchas bandas de ese tipo que tienen un toque muy especial, muy personal, que está muy cañón que se imite, ¿no? Es música muy, muy buena, de alta calidad y de gran sentimiento. Dice aquí René, sí, obvio que acá en el DF, como no sabe tan bien la carne, pues le tenemos que poner verdura para mejorar su sabor. Dice René. Bien, tú, René. Pues René es taquero también. Tenía un negocio de tacos. No sé si vaya a regresar a vender tacos. Pues él sí también le sabe. Y también mi hermano Tavo también le sabe. Pues también le gusta mucho la cocina. Y de repente también anda ahí, haciendo algunos banquetes. Porque de repente que le piden carnitas y prepara las carnitas bien ricas. Salsa y pico de gallo más la tortilla de maíz. Pues mucho mejor, dice René. Pues ahí está. Pues ya casi nos despedimos, chicos y chicas. Vámonos con la última rola de la noche. Aquí apareció una tremenda rola que se llama Dueño de un corazón solitario de la banda Yes. Para que va a ser una buena noche, ¿no? Escuchando este material. Nos vamos a despedir de una vez ya, porque dando las 12 casi se corta esto, pero esperemos que sí podamos escuchar la rola completa. Vamos a lanzarla, ¿no? Dueño de un corazón solitario para toda la banda que se conectó el día de hoy. Y dedicada también para René, porque pues él fue el que llegó al final casi. Está dueño de un corazón solitario para René en especial. Espero que la hayan pasado muy bien, chicos y chicas. Nos vemos pronto. Cuídense mucho. Ya saben, pásenla bien, sean felices. Que es lo mejor que puede hacer uno, ¿no? Tratar de pasarla lo mejor posible a pesar de las circunstancias muchas veces. No clavarnos en las cosas negativas. Vamos a darles un revolcón, así como bien decimos. Y a pues, cambiarle, ahora sí que, pues el sentido, ¿no? A las cosas. Una cosa negativa, vamos a transformarla a cosa positiva, ¿no? Al menos con esperanzas de cosas, de tener cosas mejores. Vámonos, soy Arturo Chandra, nos vemos en la próxima. Bye. Vámonos con esto, dueño de un corazón solitario. Maybe there's another way to do this. Thank you.